con que nos digan que nos ponen en igualdad de condiciones. Es necesaria volver a tener la bandera de justicia social, porque a los que menos tienen no le alcanza con la igualdad. A los que menos tienen no le alcanza con las prebendas o con una asignación. Debemos llevar la justicia social a todos los rincones. Y esa tarea también, como bien lo decían los compañeros que me precedieron, será tarea de este Consejo Directivo. Cuando hablamos de economía, y esta es una palabra que muchas veces nos interpelan, ¿qué pensamos de la economía? Lo que pensamos es simple. Pensamos un modelo económico que contenga a todos, que contenga a todos los que quieran trabajar, a todos los compañeros y compañeras que tienen sus manos y su inteligencia para ganarse el pan, que podamos lograr una sociedad justa. Y el mejor modelo económico es el modelo económico que nos contiene a todos. No hay ninguna, absolutamente ninguna, fantasía por delante. Y porque tenemos claro esto, también nos planteamos que es necesario que los sectores políticos generen su autocrítica, que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo de las cosas que nos pasaron y que entiendan que el movimiento obrero tiene una estrategia propia. Y haremos todas las alianzas posibles, necesarias, para establecer un parlamento y para establecer un gobierno que represente y que no venga por los derechos, perdón, que represente nuestros intereses y que no venga por nuestros derechos. Tenemos por delante la defensa del modelo sindical. Tenemos por delante la defensa de la justicia social. Tenemos por delante la defensa de una vida digna para nuestros jubilados. Tenemos por delante la defensa irrestricta del sistema de salud solidario. Por eso, compañeras y compañeros, los desafíos son todos, todos. Porque venimos y abrazamos a la historia, porque somos protagonistas del presente, somos los que vamos a forjar el futuro de una nación más justa, de una nación soberana y de una nación que incluya a todas las argentinas y argentinos adentro del mapa social y que no permitamos que nos fraccionen más en dos o tres pedazos y que haya un pedazo